Hola, ¿soy Bici? Ah. Hola, soy Irene. ¿Programa 39? Bueno, yo soy Pablo y nada, chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué has hecho hoy? Hoy he hecho comer espagueti. Ah, bueno, pero aparte de eso, ¿has estado trabajando aquí en Asido o qué? Sí. ¿Con quién? Con Rafi. Con Ángela y con Rafi. Ok, ¿y qué habéis trabajado con Rafi? Con Rafi un ejercicio de las bacterias de los alimentos. Ah, eso está muy bien. Bueno, ¿a quién tenemos aquí? Va. Bueno, Paz, ¿cómo va la cosa? Bien. ¿Tú has estado trabajando hoy? Mucho. ¿Sí? ¿Con quién has trabajado esta mañana? Yo, Paqui, Paqui Bici, yo, Jesús, Ale y Ale y José, nada. Habéis estado haciendo manipulado, ¿no? Manipulado y los manipulados me lo hacen parete, hace mañana para parete y hacer ahora vivo. Ok. La gente la hace abajo, pero todo lo abajo. ¿Y tú qué has estado haciendo hoy, Bici? Pues esta mañana he estado con Ana Luisa haciendo plantilla. Ajá, ¿y después? Y después informática con Isa. Muy bien. Oye, pues si os parece ahora, después de esa intensidad que hemos tenido hoy, ahora vamos a hablar un poquito, pues, de la radio de Asido, ¿no? Sí. ¿Qué es la radio de Asido? La radio de Asido, pues, habla y contar de cosas de películas y eso. Bueno, pues, ¿queréis que os diga lo que tenemos para hoy en el programa? Sí. Pues vamos a verlo. En el programa de hoy, Marina y Paco nos hablan del taller creativo con Isabel. Paqui y Paco nos hablarán del taller de expresión. Rosa nos hablará de las clases de dibujo y del fin de semana. Pero es que además otros compañeros como Clara, Elena, Gema y Marina o Pablo incluso hablarán también de cómo le ha ido el fin de semana. Además, Antonio nos quiere hablar sobre su hermana e Irene sobre su madre. Paz le quiere decir feliz cumpleaños a su prima Ana y Verónica a su padre. Además, no os vayáis que todavía hay más. Vamos a hablar de videojuego, un videojuego que se llama Zelda y Jonathan nos contará todo sobre Wall-E para PSP. ¿Os gusta el menú de hoy? Sí. Bueno, pues comienza la radio de Asido número 39. Ahora sí. Hola, me llamo Marina. Yo me llamo Papu. Estamos en la radio de Asido. Pues vamos a hablar del taller de creativo con Isa. Por el taller de Isa, por las tardes los lunes, hacemos. Pues hemos hecho un paraguas para colgarlo en la puerta. Lo estamos haciendo con dibuja. Por ejemplo, con el programador estamos haciendo un cuadrado o en forma de tener de puntitos y todas esas cosas. Y ya creo que cuando lo tenemos hecho tenemos que pintarlo de varios colores. Sí, sí, hay que pintar también mi cara, su dibujo. Pero habéis hecho ya, bueno, esto es lo que estáis haciendo ahora mismo, pero desde que empezó el curso, ¿qué otra cosa estuviste haciendo en el primer trimestre? Paragüero. Paragüero. Un paragüero que sirve pues para meter los paraguas cuando llueve o para dejarlo ahí. ¿Y cómo hiciste el paragüero? Corté dos trozos dos trozos de una garrafa. Hay que pegar con este disco cola, pegar unos papeles Y así encima estamos. Había que forrarlo no con unos papeles. ¿Papel de qué era, Marina? ¿Tú te acuerdas? De colorines. Pero al principio creo que era papel de periódico, ¿no? Sí, papel de periódico. Le pegaste papel de periódico y luego se pintó. Sí, y luego se pintó. De colorines y con dibujitos así haciendo figuras, creo. Bueno, eran papeles de colores después. Sí. Primero no, estaba forrado con papel de periódico, se le puso cola y luego al final se le puso papel de colores. Que estaba muy chulo, ¿verdad? Estaba bonito. ¿El tuyo de qué color era, Marina? Era agua mezclado con color rojo, creo. ¿Y el tuyo, Paco? El mío es agua con color verde. Verde. Oye, ¿y fue difícil de hacer? No, a mí estaba chupado. A mí, bien. Pero tardaste mucho tiempo, ¿verdad? Estuviste todo el trimestre, todo el primer trimestre, todas las tardes, bueno, un día a la semana, haciendo el paragüero. Sí. ¿Y ya el paragüero dónde lo tenéis? ¿Está en casa? Pues yo en mi casa. ¿Y dónde lo has puesto? En el cuarto de baño. ¿Tú, Paco? Pues yo encima de una mesa que tengo fotos. Ah, lo tienes encima de la mesa, o sea que no lo tienes de paragüero, lo tienes de adorno. Sí. O sea que aquí también la verdad que un paragüero, como llueve tan poquito, ayer cayeron dos gotas. Y ya está, dentro de no sé cuánto no volverá a llover, pues claro, el paragüero es más como lo tiene Paco para adornar. Sí, sí, ha puesto mi madre una flor ahí dentro. De jarrón, más que de paragüero. Y ahora estabais haciendo un paraguas, ¿no? De madera. Sí, de madera. ¿Eso es difícil? No es muy difícil. Sí, muy bien. ¿Y para ti, Paco, es difícil? Para mí no, a mí que me gusta mucho. Yo creo que era más difícil el paragüero, por lo que yo veo en la clase, me parece que era más difícil el paragüero que esto. Sí. A lo mejor lo más difícil fue cortar la madera, ¿verdad? Para con la sierra, ¿no? Cortar el paraguas. Pues sí. Nada, pues ahora ya, poquito a poco, terminando el proyecto. ¿Y os gusta el taller de creatividad? A mí sí. ¿Qué compañeros tenéis en clase? Tenemos a ver. Creo que a Lorena, Paco y yo creo, pero no sé qué compañero hay más. ¿Hay alguno más, Paco? Que se llama, una nueva compañera que se llama Irene. ¿Y os mancháis mucho en el taller de creatividad con las pinturas, las colas y todo eso? No, porque tenemos la bata. ¿No? ¿Mancha? Yo siempre no hemos cogido con la mano aún pintura. La nave. Esas cosas. ¿Y con Isa qué tal? Tú la tienes de profesora en el PCPI, ¿verdad? Y también en el taller. ¿Y qué tal con Isa? Ah, pues bien. ¿Es buena profesora? Sí. ¿Te enfada mucho? A veces. Bueno, si se enfada, por algo se da, ¿no? ¿Cuándo se enfada? A ver, vamos a cotillear un poco. Pues no sé, cuando un compañero lo hace mal trabajo. Cuando trabaja. Cuando trabaja le grita. Mal. Que hay que trabajar y portarse bien. Sí, sí. Cuando todo va bien, pues estupendo. Sí. Entonces, ¿os gusta mucho el taller de creatividad? Sí. ¿No sabéis lo que vais a hacer para cuando terminéis el paraguas este? ¿No lo ha dicho todavía Isa? No lo he dicho todavía. Es un secreto. Sí. Bueno, ya veremos. Ya veremos cómo se queda terminado el paraguas este, que va a ser como una percha. ¿Y qué será lo próximo? Sí. Bueno, ¿queréis decir algo más? Pues yo quiero hacer un saludo y ya está. Que siga así trabajando con nosotros. Y bien, eres simpática, es guapa. ¿Y tú, Marina? Pero me gusta trabajar con ella. Bueno, nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hola, yo me llamo Paqui y yo iba por los tamas al año por Brasil. Y yo que quiero la detallé para la revolución. Yo me llamo Paco y voy a hacer una cuanta pregunta a Paqui. A Paqui sobre el taller de producción. ¿Qué compañero fueron? Rosa, yo, Colote, Lesa, Copipis, Paz, Osuado. ¿Y qué hace ahí en el, ahí con Rafi? Y me ero come ero la que cantamos y que yo sé eso está que alegra y huevo la huevo porque claro, si saca ama, toco por un tumba. Es que porque no es así, claro, abajo, ¿no? Eso. Y claro, y yo puedo porque empezamos la boca. Y huevo por la tumba, la boca, la voz de saltar también. Huevo, creo que la se mete eso, tú. Y huevo, creo que la se mete la con ella. Cuando tienes el taller de expresión, ¿lo haces con la ropa que viene aquí ha sido o tienes que poner otra ropa? La porque la ropa. ¿Y qué te tienes que poner? ¿Qué ropa tienes que ponerte para el taller de expresión? ¿Eh? ¿Y qué ropa te pones cuando tienes taller de expresión? ¿Qué ropa te pones? ¿Te pones una minifalda, unos tacones o qué? A ver. No, la que la rosa y que la rosa y que la rosa y con fima es como manga larga, un poco una camiseta fina de manga larga, la fina y con pantalones con pola. Pantalones y los zapatos, ¿qué zapatos lleva? Yo pues, lo tengo con los bamba. Los bamba, o sea, ropa cómoda para poder moveros bien, ¿verdad? Y hacer todos los ejercicios que os diga la profesora, que no sabemos qué profesora es. ¿Eh? ¿Qué profesora te da a ti taller de expresión? La FI. ¿Y dónde dais la clase de taller de expresión? La bajo. Bajo, en el taller de abajo. Muy bien, ¿y a ti te gusta? Sí. ¿Eh? Bueno, ¿algo más para aquí? ¿Eh? Sí, algo más, si quieres decir. ¿Algo más? ¿Termina muy cansada cuando termina el taller de expresión? No. No es cansado. No es como la danza, ¿verdad? Es más relajado y no es tan cansado. Y luego, como por tu tumba, aquí la pongo los suelos, tiramos. ¿Te gusta a ti el taller de expresión? Sí. ¿Y con Rafi qué tal? ¿Eh? ¿Con Rafi qué tal? ¿Cómo es Rafi como profesora? Oh, bien, claro. La figla guapa, todo eso. ¿Os hace trabajar mucho? Sí, figla, trabajado. Oye, la pregunta del millón, ¿se enfada con vosotros? No. Muy bien. Eso porque trabajáis muy bien. Estupendo. Pues nada, Paqui, ¿quieres contar algo más? A ver. Aquí yo me conozco, cuido. Tranquilo. Venga. Y pongo los papeles, la pongo en el suelo, le doy la sama, lando, el agua, abajo, y ahí tenemos, sacamos el otro. Ah, sí. ¿Era divertido? Sí. No sé si viene haciendo, pues, esa actividad. Sí. Muy divertida, ¿no? Pues estupendo. Muy bien, así se trabaja, nos divertimos y lo pasamos bien. Estupendo. ¿Nos despedimos? Allá. Hasta luego. Me llamo Rosa Pagan Pindaver. Yo la hablé a Nacido, yo la hablé a Pichula. Bueno, Rosa, cuéntanos que has hecho un taller de dibujo y pintura. ¿Dónde estuviste tú haciendo el taller de dibujo y pintura? La pintura, he pintado un pez. ¿Pero dónde fuiste tú primero? ¿Dónde fuiste a pintar? ¿Estaba en la alcantarilla? ¿Quién ha sido? Está en Murcia. Murcia. Muy bien. ¿Y en el taller este de dibujo y pintura, qué hiciste? Chicado. Vale. No, ¿pero qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste dibujando? Un pez y el zorro. ¿Y el zorro? ¿La Z esta que pone el zorro en los malvados de las películas? Sí. ¿Lo marca con la espada? Sí. Qué chulo. Muy bien. Oye, ¿te gustó a ti el taller este de pintura y dibujo? Sí. ¿Y qué compañero había allí en el taller? Ricardo, Marano y yo. ¿Y tú? Oye, Mariano, nuestro compañero, ¿verdad? Que estaba aquí antes y ahora está en casilla. ¿Te dio gusto verlo? Sí. ¿Te dio alegría? ¿Qué le dijiste cuando lo viste? A Marano te ha visto yo. Te ha visto tú. ¿Y cómo se llamaba tu profesora del taller este de pintura y dibujo? ¿Te acuerdas cómo se llamaba la profesora? Que no sé. Se llama Cristina. Ah, Cristina. Cristina. ¿Y qué tal con Cristina? Bien. Oye, cuando hiciste el dibujo del zorro y el pez, ¿luego lo tuviste que colorear? Sí. ¿Pintaste de colores? Sí. ¿Qué colores le pusiste? ¿De qué color pintaste el pez? Azul. Azul. ¿Y lo del zorro, el símbolo del zorro, de qué color? Negro. Negro. Qué chulo. Oye, ¿y dónde tienes los dibujos? ¿Los pudiste llevar a casa? Sí. ¿Dónde lo has puesto? En la casa. ¿En la habitación? Sí. Qué chulo. Oye, ¿vas a volver otro día al taller este? Sí. ¿Dibujo? Está en un juego que está en casa. Lo has puesto allí en la casa. Oye, ¿se lo enseñaste a mamá y a la hermana y a papá? Sí. ¿Lo enseñaste a ellos y les gustó? Me gustó. ¿Qué te dije? No, está en un juego y no lo diga. Pues nada, el próximo día que vaya a hacer más dibujos. Y cada día más bonitos y mejores. Vale. ¿Fue muy largo? ¿Tuviste mucho tiempo? Ah, tiempo. Oye, ¿quién te llevó al taller de pintura y dibujo? ¿Con quién fuiste? Paco. ¿Paco? ¿Te llevó Paco? ¿Y luego quién te recogió? Otra vez Paco. Otra vez Paco. Muy bien, muy bien. ¿Y aparte de los compañeros de Asido, había mucha gente por allí? Más gente. Oye, ¿y cuando pintaste los dibujos? ¿Qué pintura era? ¿Eran acuarelas o rotuladores o lápices de colores? Ya rotularon. ¿Te manchaste mucho las manos? No. Eso está bien. Que siempre cuando pintamos nos manchamos un poquito, que eso es inevitable. Muy bien, Rosa. Y bueno, el fin de semana también saliste por la tarde, ¿no? ¿Dónde fuiste? Fue a tarde y fue en el Bábalo, en el camino. ¿Dónde fuiste? A la frutería. Cafetería. ¿Y tú qué te tomaste en la cafetería? Y yo, alcohol, cola, naray, tres de Teresa. ¿Cómo? ¿Tres qué? Tres de Teresa, sin alcohol. ¿Tres cervezas sin alcohol? ¿Quién? Yo. ¿Tú? ¿Una Coca-Cola y tres cervezas? Sí. muchacha, tanta sed tenía. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¿Que no había bebido agua en todo el día? Una Coca-Cola y tres cervezas. ¡Madre mía, menuda sed! Ni que fuese verano, cuando llegue el verano, entonces, ¿qué te vas a tomar? Y otra vez... ¿Qué tomas? Patatas fritas, de Liver y cervecería. ¡Ah, qué bien! Oye, ¿ya había música en la cafetería? Sí. ¿Estuviste bailando? Sí. Como sentadica ahí en plan tranquilo. La verdad. Bailar, anda, machosa. Nada, muy bien, Rosa. ¿Todo el fin de semana? Bien. ¿Lo del dibujo vas a repetir? ¿Va a ir algún día más? ¿Te gustó? Sí. Va a repetir entonces. Cuando haya otra actividad de dibujo, repite. Vale. Muy bien, pues nada, estupendo. Así ya no tienes que traer también aquí así los dibujos. Que los veamos. Vale. ¿Vale? Muy bien. Pues nada, Rosa, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, Clara. Nos vas a hablar de tu fin de semana, ¿verdad? ¿Con quién has pasado este fin de semana? ¿Con papá o con mamá? Con mamá. Con mamá. ¿Y dónde has ido con mamá este fin de semana? Bueno, la semana. La abuela. Con la abuela y fuiste a comprar, ¿verdad? Bueno, ropa. Ropa. ¿Y para quién era la ropa que fuisteis a comprar? Me voy a comprar, Pepe. ¿Y qué comprasteis? ¿Pantalones, camisetas? ¿Qué has comprado? Bueno, camisetas. ¿Camisetas? ¿Cuántas camisetas? ¿De qué color eran las camisetas? Camisetas, blanco. Muy bien. ¿Y estuviste en casa de la abuela? De casa, abuela. ¿Fuiste a comer a casa de la abuela? De casa, abuela, arroz banda. ¿Arroz a banda? ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esa comida está muy bien, muy buena. ¿Y qué más? Yo arroz a banda, ¿cómo son los bares? Mi madre no sabe hacerlo. Le tienes que decir a la abuela que te dé la receta, ¿vale? Bueno, abuela, arroz con leche. Y arroz con leche de postre. Oye, estaría riquísimo, ¿verdad? Ay, jugo todo el día. Muy bien, muy bien. Oye, ¿tú los fines de semana, después de comer y esta comida tan rica que prepara la abuela, duerme la siesta? Ay, abuela, ya cansada de la siesta. ¿Sí? ¿A ti te gusta descansar, dormir la siesta después de comer? Ay, abuela, el arroz manda. Muy bien, muy bien. Y, oye, ¿qué has visto en la televisión? Sí, Bob Esponja. ¿Has visto Bob Esponja? ¿Te gusta a ti Bob Esponja? Ay, con los pojas. ¿Y qué más? ¿Has visto alguna película de estas que te llevas de aquí, de la biblioteca de Asido? La biblioteca de Asido. ¿Sí? ¿Qué película has visto? He visto Esponja. ¿Te gusta mucho Esponja? Esponja y Scar. Muy bien. Oye, ¿y en la casa has ayudado? ¿Has hecho algo has ayudado algo en casa? ¿Ayudar a mamá? Ah, en la casa, mamá. ¿Sí? ¿Qué has hecho? Mamá, hace la cama. ¿Ayuda a hacer la cama? ¿Has hecho la cama? Hace cama. ¿Cama tú sola o con mamá? Sola cama. ¿Tú has hecho la cama sola? Muy bien. ¿Y alguna cosita más has hecho en casa? Bueno, a mamá a casa. Bueno, hay que ayudar en casa, ¿eh? Eso siempre. Hay que hacer cositas y echarle una mano a mamá. Ay, con la casa, mamá. Y, oye, otra cosita. ¿Has hecho... ¿Te lavaste tú el pelo y te has duchado? Ay, me he duchado. Oye, ¿te duchas tú solica? Me ha gustado, me ha secado. Muy bien, ¿y el pelo te lo has secado con secador? No, pero nada. Muy bien, ¿y te lo has secado tú sola o te ayudó mamá? Me ha sido rara. Muy bien. Oye, ¿y te lo has pasado bien este fin de semana? La semana, mi hermana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Has descansado? Uy, la semana. Muy bien, pues... ¿Alguna cosita más clara o nos despedimos? Bueno, copa. Así que dicho ya. Adiós. Adiós. Hola, soy Elena. Deja yo de la sido. Me voy a hablar esta semana. Me comí pizza y veo la tele. Teresa. Esta semana, el viernes, se sabe pizza. Que se cojo yo. Que la cocina. mi papá, y con mi mamá y yo. Y veo la tele. A ver. ¿Qué viste? Un programa de la tele. El Camino de Café. Camino de Café. El de Grisha. Ah. Sale de la F. Y el hecho los lunes y los jueves. Y también con mi padre. Y. Ah. El sábado. Comí paella y refresco. Y pidieron la comida de mi madre y yo voy a la mesa. Y voy a la mesa y me voy a comer. Fue el aperitivo. El aperitivo es los chiles, calamares y visiones. Bueno. Lo echamos con paella. El aperitivo de paella es calamares, visiones. Bueno, esto comida más bueno y sin refresco. Y el domingo. Y. El domingo. Mucha música. Con. La música que me encanta mucho es. De Bilbao. Más tocaciones. Y comida de buquesas con patatas. Y el fin de semana. Me encanta mucho. Y. Mira, a la tele, mucha música, a dormir, a limpiar la casa, y todo eso. Ah. A ver, ¿qué música escuchaste? Yo de Viva. ¿De David Bisbal? Sí. ¿Qué canciones de David Bisbal te gustan? Melodía, Milumbo y Silencio. ¿Solo? Y más canciones. Eso no es tú. Tengo yo Ari Lucas, Pistola Soré, Vicente Long, Shakira, la canción de Shakira, La Cuaca y La Loba. Y Cazaco Duro. No tengo. ¿Nos pedimos ya? Sí. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Kropaki. Y hoy por hoy estamos... la porque ha sido y de Paqui y de qué bala el se mamana el viene qué ha hecho y viene por tarde. Y creo que Ima anda. Anda, ¿por qué? Y si crea la sangre, mi madre. Te fui de con tu madre anda. Pero, ¿por dónde? Y creo que Ima por esta, la piscina y con plama ese que lo que me venga a la gente es ese que lo que Tony y la visa la Fori, la que es sede. ¿Y te lo pasaste bien? Sí. ¿Y luego por la tarde qué hiciste? Por la tarde. Me confié. N, tarde. Ah, pues ese es el menú por la tarde. Ah, vale. Y viernes y tarde. ¿Y el sábado? Sábado, mañana, porque vamos a la casa. Y yo, como tele, la serie. La serie. ¿Y qué serie viste? Y yo veo la casa, la oficina, la ida. Y es la primera vez la serie, primero, y después. Y después la ida. ¿Y está chulo? Sí. ¿Y qué pasó en la ida? ¿Qué pasó? No sé yo. ¿Y viste la hija de Aida, Soraya? Sí, porque la Soraya. No. Y cuando viste la tele, ¿qué hiciste? Cuando viste la tele, ¿qué hiciste? Ah, ya pues comemos huevo sábado la tarde con amo la compra. Ah, te fuiste a comprar. Sí. La macarrona ahí arriba, líder. ¿Y qué compraste? ¿Y entonces te compraste algo de ropa o no? No. ¿No? ¿Y ya cuando, ya después del Mercadona, dónde te fuiste? Huevo con... Amo la casa. Ah, te fuiste a casa. ¿Y qué hiciste? Y ya porque estamos en la ropa, yo voy a la pijama, la bata, zapatilla y ya con prenda. ¿Y qué prenda de? Y yo, jamás había por queso. Y está bueno, ¿no? Sí. Y ya cuando merendaste, ¿viste la tele o jugaste? Sí, pero estoy yo en la cuarto. Ah, en tu cuarto. ¿Pero estás con tu hermana o estás sola? Yo dije que sola. ¿Y por la tarde, eso no? Sí, eso. ¿Y el domingo, por la mañana? Domingo, vamos a la sede. Y por tomar por chocolate. Churro con chocolate, qué bueno. Y está bueno. Sí, por todo el día ahí. Comer tú ahí. Todo el día con churro, anda que sí. Eso es lo que designaste, ¿no? No, la bojulunama. Ah, o sea, de desayuno. Sí, ahí voy a que se ve, la abajo. Ah, abajo. Y ya cuando desayunaste, ¿qué hiciste? Y ahí, yo vi que tumo, le hago yo clan, masaje, así voy. ¿Masaje? ¿Y eso? Bueno, pero tuyo. ¿Y aparte de los masajes, ¿qué hiciste? ¿Hiciste algo o no? No sé yo, pero el tuyo por la posibilidad, hay que la silla, hay el fondo, mi madre, la cobra Tony, la rosa, la risa, el toque, la que está bajando, ando, la conociendo. Ah, que está escuchando. Ah. Sí. Ya. Y pues, dale. Bueno, vamos a despedirnos. Allá. Adiós. Hola, me llamo Marina y voy a hablar de mi fin de semana. Este fin de semana, el viernes por la tarde, me fui con mi madre a Fortuna. Llegamos todo eso, recogimos a mi amiga Vicky. Nos fuimos de camino para arriba a mi casa. Recogimos todo del coche, nos bajamos todo eso. Ordenamos un poco, Vicky y yo en la puerta de mi patio, en el patio mío, escuchamos música y bailamos todo eso. ¿Qué música escuchaste y bailaste? Bailamos reggaetón. ¿Cuántos años tiene Vicky? Tiene 20, no me acuerdo. De tu edad, ¿no? Más o menos de tu edad. Y tú estás allí bailando reggaetón. Sí. ¿A bailar reggaetón? Pues bien. Y ya pues, el padre de Vicky la recogió temprano y me bajé un rato con mi amiga Vicky a su casa. Y también escuchamos varias canciones, todo eso. Más reggaetón. Y ya merendamos, vimos las dos juntas la novela. Después de ahí me recogió mi madre a las 8 y me fui a mi casa también, ya yo sola. Y ya de ahí pues cenamos, mi madre y yo vi un poco Hermano Mayor y ya me acosté, porque ya es tarde. ¿Y a ti te gusta Hermano Mayor? Sí, a veces porque no hay nada en la televisión. Pues a mí es que no me gusta mucho porque alguna vez así lo he visto pasando de canal y es muy... Salen chicos jóvenes que es muy violento, se pelean con los padres, gritando, pegando patadas. Yo el otro día vi un momento que rompió una puerta, empezó a dar gritos, pero sobre todo me impactó mucho que estaba bien a la patada a la puerta y la destrozó. Y entonces, no sé, muy un poco desagradable y muy violento, entonces no me gusta mucho. Pues sí. ¿A ti sí te gusta? A veces. ¿Qué más? Eso es viernes, ¿no? Estamos sí. En el día. Y ya el sábado por la mañana me levanté tranquilamente, desayuné tranquilamente con mi madre, me puse la ropa, hice la cama y nos fuimos a la esteticia a depilarme las cejas y el labio ese superior. ¿Y te hizo mucho daño? Porque las cejas duele, ¿eh? ¿A ti te duele? A mí con pizza no puedo, me la hace con cera. Y me la arranca. La ceja, a mí al principio yo empecé a depilarme la ceja muy mayor y tengo mucho pelo aquí, jolín, duele mucho. Ya después parece cuando te has depilado varias veces ya se acostumbra, o tú te acostumbras o la piel, o el pelo ya es más débil, pero bueno, tenemos que ir guapas y para resumir hay que sufrir, ¿no? Dicen eso. Bueno. ¿Y qué más te hizo la esteticista? El bigote, la ceja y la cila. ¿Con cera también? Yo soy fuerte. Y ya después de ti dicen, mi madre y yo... ¿Ya guapísima? Sí. ¿Madre también te tocó hacer? No. ¿La que es guapísima? Sí. Y ya ya llamé a mi amiga Vicky para quedar en el mercado, que ella se va todos los sábados, y ya pues nos fuimos. ¿Qué cosa en el mercado? No, nos damos... Para pasear y ver cosas. Y ya de ahí nos fuimos a la Paz de la Paloma, que estaba su madre y ella, le tomamos algo. Y después nos fuimos, me invitó a Vika a comer a su casa. ¿Y a qué te invitó? ¿Qué comiste? Tortilleras. ¿Tortilleras? ¿Eso qué es? Yo no he comido eso nunca. Pues, ¿cómo se llama? Se hace, creo que con harina, con cebolla, con todo eso. ¿Qué es una? Plato típico de allí de Fortuna, sí. De la zona, es que no lo he oído nunca, ¿y está bueno? Está bueno. Y ya pues, llegamos a su casa, su madre ha preparado la comida, mientras que escuchamos reggaetón y todo eso, ya preparamos la mesa nosotras dos, comimos, descansamos un poco, vimos una película y después hacemos ejercicio bailando todo eso. Y ya a las 8 bailando hasta que me recogió mi madre. Nos fuimos a mi casa. Dormimos en Fortuna, el sábado. Y ya llegamos a mi casa, pues me puse el pijama, cené y vi un poco la una película que había por la televisión, haciendo zapi. Y ya pues me acosté a dormir, como siempre. El domingo bien, el domingo no tenemos que quedar en Fortuna, porque me voy a tener que ir a la notaría a hacer cosas. Yo ya por eso no puedo venir aquí. Y ya luego, pues vi la película, como hacía sin mal tiempo. Te iba a preguntar, en Fortuna, ahora está haciendo mucho frío, ¿tú bien? ¿Fortuna hace frío? Sí, hace frío. ¿Hace más frío en Murcia o igual? Creo que igual, dice mi madre, igual. Sí, y ya pues vimos la película, después vimos Atrapa un Millón, cené y ya para la cama. Para la cama, a descansar. Muy bien. Entonces el fin de semana, bien, ¿no? Bien. Pero pasaste bien con tu amiga, saliendo, bailando reggaetón. Muy bien. Muy bien. Pero esto se trata del fin de semana de descansar y pasar bien. Pues sí. Marina. Hasta luego. Hola. Ramo, a Pablo, Rajo, ha sido. Bueno, Pablo, yo también me llamo Pablo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Sí. ¿Del fin? De semana. Bueno, ¿qué tal ha ido el fin de semana? ¿Ha ido bien o ha ido mal? Bien. ¿Has hecho muchas cosas? Sí. Bueno, pues si te parece vamos a empezar hablando del sábado. ¿Qué hiciste el sábado? Barbacoa. Fuiste de barbacoa. ¿Con quién te fuiste? Carmen, Alejandro, Ángel. ¿Y te fuiste también con tu madre o con tu padre? Vale. ¿Con quién? ¿Fuiste con la mamá o con tu padre? Mi mamá. Ah, con mamá. ¿Y qué comiste ahí en la barbacoa? ¿Qué comiste? Chicha, galerilla. Y había chorizo también. Chorizo. Ajá. ¿Y patatas fritas tomaste? Sí, vale, patata. ¿Qué tal estaba el pan? ¿El pan? ¿Estaba bueno? Sí. Uh-huh. ¿Y de beber qué te tomaste? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿no? Sí. ¿Te lo pasaste bien? Vale. ¿Te lo pasaste bien? Sí. Ok. Y bueno, después te fuiste... ¿A dónde? De ocio, ¿no? Sí. ¿A dónde? Esta semana estaban las casetas de la UCAM. ¿Tú fuiste a las casetas? Ha sido. Uh-huh. A las casetas de Asido. ¿Y quién había? ¿Qué compañeras estaban por allí? Y Ima y Noriga. Hola. Uh-huh. ¿Estuviste con Ana Lucía? Sí, decía. ¿Y qué tal? ¿Había mucha gente? Sí, gente. ¿Y qué decía la gente? ¿Hablaban con vosotros? Sí, odio. ¿Y qué os decían? ¿Os preguntaban qué es Asido? Sí. ¿Y os enrollasteis? ¿Erais simpáticos con la gente o qué? Gente. Y... Oye, ¿qué ropa te pusiste? A ver, ¿llevabas camiseta de manga larga? Sí. ¿De qué color? Aragón. Uh-huh. ¿Y los pantalones? Gris. Ahí clarico, ¿verdad? Clarico. ¿Iba guapo? Guapo. Y luego, una cosa, cuando terminaste en las casetas, ¿qué pasó? ¿Quién vino por ti? ¿Vino la mamá o el papá? El papá. Bueno, ¿y ayer domingo qué? ¿Qué hiciste? María, el niño. Fuiste a la iglesia, ¿no? Sí, sí, ya. A la Eucaristía. María. ¿Qué tal? ¿Había mucha gente en la iglesia? Sí. ¿A ti te gusta ir a la iglesia? Claro. ¿Por qué? Y... ¿Tú sabes rezar? Rezar. Y Señor, el pan. Ajá. ¿Y te lo pasas bien entonces allí? ¿Cuando va a misa y eso? Sí. Ok, ok. Bueno, ¿y después qué hiciste? ¿Comiste con la mamá? Sí, mi mamá. ¿Y comiste ahí en casa o fuiste a comer por ahí? A casa. ¿Y qué comiste ahí? Natilla esa. ¿Y ya por la tarde o fuiste ya a dar un paseo o te quedaste en casa descansando? Casa. A descansar, ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces, ¿el fin de semana qué tal? ¿Bien? Sí. ¿Has visto algo en la tele? En tele. Y Home Season. Grecia. Y Home Mari y Isa. Señor Pan. Ok. Los Simpsons, ¿no? Sí. Que a ti ya sabemos que te gustan mucho. Mucho. Bueno, y ayer te diste también una ducha y eso. Ducha. Elena. Ajá. ¿Y te afeitaste? Y rezaste. Y a ver. A ver, cuéntanos, ¿te afeitaste o qué? Sí, muy guapo. Ahí, bien guapo, ¿no? ¿Tú, a ti te gusta? ¿Te afeitas tú solo o te ayuda la mamá? Sí, solo. ¿Tú solo? Toma ya. ¿Y tú utilizas maquinilla así de estas de la mano o de las que hay que conectar a la corriente? Ella. Maquinilla, ¿no? Sí. Bueno, bueno. ¿Y te sale bien lo de afeitarte? Sí. Muy bien, tío. Ahí, ahí. ¿Tenía ganas de venir a Sido ya a trabajar hoy o qué? Sí, ajá. Muy bien, caballero, pues si te parece, nos vamos a despedir. Adiós. Hola, me llamo Antonio y yo voy a hablar de mi hermana. Pues yo me llamo Isabel y voy a hacerte una pregunta sobre tu hermana. A ver, ¿cómo se llama? Me lo sé. ¿Y cuántos años tiene? 23. 23. Es mayor, ¿no? Sí. A ver. ¿Ella por dónde vive? Ella vive en Vitoria. ¿Eso está lejos o...? Cerca. Está cerca. Bueno. Cerca si te coge un avión. Un avión. Un avión. Bueno. ¿Qué cosa te gusta hacer con tu mano? Una casa de alquiler. A ver, ¿a ti te gusta salir paseo con tu mano? Sí. ¿Te vas al cine con tus manos? Sí, yeah. ¿Te vas a comer a algún sitio con tus manos? Sí. ¿La cena? A ver. ¿Y cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años tiene? 23. 23, es mayor. ¿Ella estudia? Sí. ¿Qué estudia? Haciendo química ya. Ah, químico. Y... A ver, ¿qué más pregunté? ¿Ella va a una universidad? Sí, en Pinardo. En el Pinardo, ¿verdad? Y... ¿Es buena estudiante? Sí. Es buena estudiante. ¿Estudia mucho? Mucho, sí. ¿Tienes novio en tu mano? Sí. ¿Cómo se llama? ¿No sabes? ¿Cómo se llama? Mariano. Mariano. ¿Es bueno? Sí. Vale. ¿Y sabes cuántos años tiene el novio de tu mano? 27. 27. Madre mía. Qué mayor, ¿no? Sí. Cuando sea cumpleaños de tu mano, ¿qué regalo podría pagarte a tu mano? Mana, una colonia. Una colonia. ¿A ella le gusta la colonia? Sí. ¿Ella le gusta pintarse? Sí, ella sí. ¿Ella te va a la discoteca o...? No. ¿No? ¿Por qué? Me gusta. ¿No le gusta la discoteca a tu mana? No. ¿Pero tiene amigos? Amigos, sí. Qué más cosa. ¿Tu mano tiene móvil? Sí. El negro. El negro. ¿Y qué música le gusta a tu hermana? ¿Qué música le gusta a ella? Por ejemplo, ¿el Dani Martín le gusta? Sí, me gusta. ¿Maná? A mí. ¿Y qué tipo de películas le gustan a tu hermana? Película de Sony el perro, que vimos al cine. ¿Y qué más? ¿Le gustan las de miedo? ¿Le gustan las de amor? ¿Las de llorar? ¿Las de reírse? No, me gusta la de reírse. ¿La de reírse? Sí. ¿Tú te fuiste al cine con tu mano? Sí, un amigo más. ¿Y? Tenemos 5. ¿Compraste algo dentro del cine con tu mano? Sí, una pomita y yo una Coca-Cola. Ah, mira que bien, ¿no? Sí. ¿Y cuál es la comida favorita de tu hermana? ¿Comida? Lasaña. Lasaña. Uh-huh. ¿Qué fruta favorita le gusta a tu mano? ¿Qué fruta? La pera le gusta a ella. La pera le gusta. ¿Y deporte? ¿Le gusta deporte? No, el helado, solo. Que no le gusta hacer deporte. ¿Y helado? ¿Qué sabor le gusta a tu mano? El cosito. Ah, no, vale. ¿Quieres decir algo más de tu mano o no? No. ¿No? Vale. Bueno. ¿Un mensajico más? Ahí. Mira, un mensaje. Quiero mucho y... Que te quiere, ¿no? Sí. Pues ya. Adiós. Adiós. Me llamo Irene y voy a hablar de mi madre. Toma. Hola, soy Bici. Y vamos a hablar de tu madre, ¿no, Irene? Sí, sí. ¿Tu madre es alta o baja? Baja. ¿De qué color tiene el ojo? Verde. ¿El pelo? Corto y rubio. ¿Qué cosa te gusta hacer con tu madre? La cama, limpiar, barrer y fregar. ¿Y qué canciones le gusta? No lo sé. Ay. ¿Tu madre hace la comida rica? Sí, sí la hace rica. ¿A cuál es tu plato favorito? La lenteja y el cocido. A ver, ¿qué más? ¿Le da un abrazo? Sí, algunas veces. Y... ¿Qué más? ¿Qué le manda un mensaje? Te quiero, mamá. ¿Lo repetimos? Hasta luego. Adiós. Hola, me llamo Verónica y os vamos a decir el cumpleaños de mi padre. Lo celebramos con mis primos y con mi familia. Mi cuñada y mi hermano estuvieron con la cría con la resaca. La comida era muy rica, que era arroz con pollo. Después la fruta, la macedonia. Yo me comí un poco porque no quise más. ¿Qué más? Después la tarta. Le cantamos cumpleaños feliz a mi padre. Se puso muy contento. Me hice una foto con mi padre. Y ya está. A ver, pero, ¿qué sabor es esta tarta? Sabor de tarta. Pues era almendrita pequeña y chufa. ¿Chufa? ¿Es bueno? Chufa. ¿Qué es? Chocolate y nata, que por fuera, y tarta era almendra, algo de almendra y ya está. ¿Es bueno el tarta? Sí, está muy bueno. Está muy rico. ¿Es bueno más dulce, más salado? Hombre, la tarta es muy dulce y la esa... de chocolate y nata estaba ya muy rico. ¿Pues chupar los dedos? ¡Ay! ¡Qué cosa! Venga. Y... ¿qué más? Cumpleaños de tu padre. Sí. ¿Qué años tiene? ¡Ay! Vamos a ver, era... a ver si me acuerdo. ¿Habías dicho 64? 64. Sí, sí. 64. 74. Muy años. Años. Y ya está. 4 años. ¿Y qué cosa le gusta a mi padre? Por ejemplo. ¿Te has hecho la foto, tu papá? Ya lo he dicho. ¿Qué cosa le gusta a mi padre? Pues esto... potaje. ¿Qué más? ¿Esto que hace mi madre? ¿Cómo se llama? ¡Elvido! ¡Elvido! Vale. El mensaje con mi padre. Que te quiero mucho y que seas muy feliz. Que seas muy feliz conmigo y con la mamá. ¿Qué más? Le digo a mi padre que te quiero, que seas muy feliz, que estoy muy contenta contigo, que te dé muchos regalos, que te lo pases bien. Me gusta su carácter, me gusta su forma de ser, es alto, tiene el pelo corto. Y muy listo. Y ya está. Y un besito. Y adiós. Adiós. Hola, me llamo Paz. Me llamo Nacido. Yo me llamo a Ana. desespera Ana un pe. Sí, Bici, y le voy a hacer una pregunta a Paz. ¿De qué mamá habla Paz? Yo, la verdad, hablo yo a Ana, mi prima. ¿Cómo es ella? Ana está hasta allá. Y no me la vi 16 años. Y el 7 de marzo me la vi 20 años ya. Y ahora es joven, mi amigo de mi pita. Doblaje, pelo uño, guapa, es numeroso. Claro. ¿A ella le gusta salir de fiesta? Bueno, sí, ella va a la calle, ella va a la casa, ella va al amigo y a la amiga, ella va a la calle, vecina, todo el día, ella va a la casa de Iñana, vuelve ahí y es mi amigo le hace. Toda mi amigo. Y luego vamos a ir a la bici y al campo. ¿Y se pasea con la bici? Bueno, sí. Ana va a Jaoba, todo el día se me da ella, es mi amigo y es mi amiga. Come ahí y cajón y todo. Y para esta me va a ver la G. Vuelve ahí, luego la vuelta, va a la feria ahí. Y a ver, la noche. La foto con la queja. Y va a hacer foto todos los días. Vuelta y Ana y el amigo de Ana. La foto y luego feta de Alessino de Alessino de. Me dado y ahora y baja y eso da hecho el musa amigo el malo conoce amigo todo el día vuelve ahí bebé con la cola falta la laja mi mamá Y mismo y agua. ¿Y cuál es su comida favorita? ¿Tú lo sabes? Yo sí. ¿Qué le gusta? La carne y ensalada. Y vivimos poco, come carne, la abuela, y me pite carne. ¿Y tú cuando ves a tu prima, qué te gusta hacer con ella? Ana me dice, me va a la casa, el madre, y Ana va a viaje a todo, el todo. Todos los días, venme ahí. ¿Pero vosotras os gusta iros de paseo por ahí, iros de compra? A ver. Sí. Ana va a la ropa, el tío va ella. Y ¿cuándo vamos a la casa de la abuela? Yo no sé. Uh-huh. Ese es hoy. Y una hoy, cosa, María. Hoy es su cumpleaños, tú has querido darle una sorpresa, ¿verdad? Pero le meto antes a mi amigo. Si te parece. Es mi amiga. Si te parece. Yana. Ahora después vamos a ponerlo en su muro de Facebook y sí. Le vamos a dar la sorpresa hoy mismo. Y a ver, a la casa abuela, en María Díaz, después de adelante, todo, a mi amigo, en Fafaría, todas las manos, hermanas y todo. Ok, una cosa, ¿tu prima es cariñosa? Sí. ¿A ti te gusta estar con ella? Ana está roja. ¿Por qué es roja? ¿Por qué se pone roja? Ana está roja. Y ¿es que le da vergüenza o qué? Me da vergüenza ella. Ok. Oye, Paz, ¿te apetece que le mandemos un mensaje? Sí. Venga, a ver, un mensaje. Oye, Ana, bésame, Miguel. ¿Has visto Baraje? A mi amigo, a la amiga, a la sopa a ti, el amo, a mi amigo, el tío, vestido, vivimos su familia, y yo, mi prima, y vivimos José. Ok, oye, pues no podemos terminar esta noticia. Bici, acércate un momento. No podemos estar aquí hablando de cumpleaños sin cantar una canción muy conocida. ¿Sabes de qué canción hablo, Bici? El cumpleaños. Pues a ver, chicas, dos y tres. Cumpleaños feliz, te deseo a todos. Cumpleaños feliz. Videojuegos. Yo, Jorge, aquí, Anita, Amia, Zeta. Pues yo me llamo Isa, que voy a hacer unas cuantas preguntas sobre el juego. Yo de paso también me uno a la fiesta porque a mí también me gusta Zelda. Bueno, ¿pero quién ha regalado este juego? ¿Yo? ¿Quién? Ah, el papá. Ah, o sea, tu padre, ¿no? ¿Esto para qué consola es? ¿Segunda? Esto es para la DS, para la Play, para la Wii. La Wii. Para Wii. A ver. O sea, la chica esa, ¿cómo se llama? ¿Link? La chica se llama Zelda, que es una princesa. Y el chico se llama Link. ¿Qué ropa lleva Link? ¿Qué ropa se pone? Verde. ¿De color verde? Sí. ¿Y qué lleva en la cabeza? Un color. ¿Y aquí qué hay que hacer? Esto es... ¿De deporte? ¿Es de aventura? ¿Es de pelea? ¿De qué es el juego? La chava esta. Para. Lleva una espada, ¿no? Sí. ¿Y qué más lleva? El culo. Ajá. ¿Y qué más? Los personajes están bien hechos. ¿Son bonitos los gráficos? A ver, el personaje que sale, ¿cuál te gusta más? Zeta. Ah, esa, ¿no? Sí. A ti, Isabel, ahora mismo estamos viendo también un tráiler. ¿Qué te parecen los gráficos? Pues a mí los gráficos están muy bien. Nosotros vamos por varias mazmorras. Hay una que es de fuego, otra que es de agua. Y nos vamos enfrentando a monstruos, a veces pequeños y otras veces muy grandes. ¿Esto con qué se maneja, Jorge? ¿Yo? Sí, ¿cómo metes los espadazos? Así. ¿Moviendo el cuerpo? Sí, moviendo. ¿Pero sale bien? Está. Pero tú coges el mando y haces. ¿Y pega los cortes y eso? O sea, con los mandos, ¿no? Sí. ¿Pero qué número lo da? Los mandos. ¿Le tienes que dar al botón o es solo moverlo? B. ¿Al B? Sí. Ajá. Muy bien. ¿Pero cuántos puntos tienes que llegar? Aquí lo que pasa es que no va por puntos porque es una aventura. Lo que pasa es que lo importante es que no te maten. Porque tú tienes unos corazones, ¿verdad? Y, Jorge, si te dan un toque los enemigos, ¿qué pasa? ¿Enemigos? ¿Te quitan corazones, no? No. ¿Tú has llegado a morir alguna vez en el juego? ¿Te has matado? No. ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que eres muy bueno o qué? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y salen lagos? ¿Sale el río también y todo eso o no? Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Hay un personaje malo? Sí. ¿Cómo se llama? No sé. ¿No lo saben? Ahí en el tráiler vemos un tío que va de blanco, con mala pinta, ¿verdad, Isa? Sí. Seguro que ha secuestrado a la princesa o algo. Bueno, el juego este, ¿tú tienes más juegos de la Wii? Sí. ¿Este es tu favorito? Sí. ¿Por qué te gusta este juego? ¿Por qué, Jorge? ¿A mí? Porque te gusta mucho, ¿no? Sí. Es por la, por los gráficos, por la aventura, por los espadazos. Ah. ¿Por qué te gusta? ¿Yo? ¿Te gusta la espada? Sí. Me gusta la espada. Ajá. A ver. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras contar o, o qué? ¿Esto merece la pena jugarlo? ¿Merece la pena comprárselo? Ya. ¿Tú quieres que Pablo que compre ese juego para aquí en la biblioteca? Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo comprarlo no lo voy a comprar. Yo no tengo la Wii. Yo a veces sí que he traído juegos míos. Pero yo es que tengo la 360 y tengo la Play. Y de hecho quiero traer dentro de poco juegos nuevos a la biblioteca. Pero de las consolas que tengo, yo no tengo la Wii. ¿Qué? Oye, si alguien está escuchando esto y se anima a traernos una copia de el Zelda. De Zelda hay dos. ¿Este cuál es? Uno. ¿Este cuál es? Es que está el dos. Está el primero que salió y luego este que se llama Skyward Sword. La espada del cielo. Porque aquí, tú hay veces que te tiras desde... Puedes volar por el cielo, ¿no? Así. ¿Cómo? En la foto. ¿Qué hace? Me gusta. ¿Puedes volar? ¿Te recoge un pájaro o algo? Sí, me dejo. Ah, ok. Mira este. Sí, sí. Bueno, pues oye, tiene buena pinta el juego, ¿eh? Pues sí. Decir que la revista de videojuegos Edge le dio en 2011 el galardón de juego del año. Oh. Ahí queda el dato. Ahora, si os parece, nos vamos a despedir. Ok. Adiós. Adiós. Soy Bici y se ha acabado el programa 39. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente programa. Adiós. ¿Cómo se llama? Chica, ¿queréis decir unos cuantos consejos? Pues... comer mucha fruta y que siga ganando el Real Madrid. Comer fruta y verduras y el carne es maíz, ya está. ¿Vamos, cuál? Madrid, ¿cómo que gane el Madrid? ¿Es que no ha ganado ya bastante el Madrid o qué? Bueno, el día que estamos grabando esto, el Madrid se juega el pase a la siguiente ronda de la Champions. Sí. ¿Qué decís? ¿Tendrá suerte el Madrid? Sí. Bueno, en cualquier caso, pase lo que pase, seguro que lo comentamos aquí en la radio de Asido. Y mañana juega de fútbol. Mañana también hay fútbol. Eva, juega Eva, mañana es fútbol, es Murcia, es Madrid, la antena. Me parece que mañana no era el Valencia. No lo sé. Y la siguiente ya, el Barça con el Milán y el Málaga contra sí. El Oporto. Bueno, ¿tú, a ti te gusta ver esos partidos o qué? A mí me gusta más la Madrid. El Real Madrid. Pues ya sabes que esta noche hay fútbol y encima lo echan en la primera. Sí. Ahora sí, nos vamos a despedir. Adiós.